Estamos partiendo el episodio número 5 de nuestro escucha parlante del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que nos puedan acompañar hoy día. Tenemos un programa bien especial porque vamos a hablar del blues. El blues como experiencia, el blues como una tradición. El blues como un estilo propio que nace en los Estados Unidos. El blues también como un estimulante o un reforzador de las emociones. Ya se dice que el blues es la música del alma. Se dice que para poder cantar, tocar blues, hay que acompañarlo por sentimiento. Nosotros tenemos varios referentes del blues. Varios conocidos acá en Chile en particular, porque vinieron varias veces. Por ejemplo, el mismísimo B.B. King, que estuvo en varias oportunidades, al menos dos o tres veces estuvo acá, que murió hace poquito. Septiembre también es un mes que se asocia al blues porque, por ejemplo, está el nacimiento de B.B. King, que fue el 16 de septiembre. ¿Ya? Hoy día en particular nos vamos a centrar en una área, porque si hablamos de esta música, podemos hablar largo, largo y tendido. Entonces, se me ocurrió ir por partes, para ir conociéndolo y para ir resolviendo algunas dudas, ¿ya? Hoy día en el programa voy a estar yo solito con ustedes y la idea es que vayamos interactuando, me vayan preguntando algunas cosas, yo les voy a ir como exponiendo cómo inicia todo esto. O sea, yo les puedo decir que si nos vamos bien atrás en el tiempo, el blues podemos partir hablando desde la época del rey Felipe III en España y Portugal. O sea, ustedes van a decir, pero tanto tiempo atrás, y es así. O sea, de hecho, las investigaciones que se han hecho cuando uno va atrás en el tiempo se da cuenta que efectivamente existen varias raíces que emparentan un poco efectivamente al África, que estaba dominada en ese momento por España y Portugal, ¿ya? Entonces, ahora de a poquito vamos a ir haciendo ese recorrido para ver el por qué, el cómo y el cómo nosotros también vamos asociando esta música, sobre todo, al alma, al sentimiento, ¿ya? Así que espero me puedan acompañar, espero que les pueda gustar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, podamos responderla durante el transcurso del programa. Si bien el blues es un género que a mí me gusta mucho, mucho, mucho, evidentemente no tengo todas las respuestas, ¿ya? Y las podemos ir contestando a medida que también vayamos avanzando y vayamos viendo como por segmento, por capítulo, lo que es el blues. Bueno, a mí en particular, mi historia con el blues tiene que ver con muy joven, en la universidad. Recuerdo haber empezado a iniciar un poco esta experiencia de explorar un poco en la música. Empecé a indagar un poco en el jazz, en el blues, que está un poco ahí emparentado también con el rock, el rock and roll, el rhythm and blues, y por ahí empecé a conocer, ¿ya? Recuerdo que el primer CD que me compré en aquella época, tenía unos 20 años, fue uno de el gran Muddy Waters, que en algún momento vamos a hablar de él cuando hablemos de las personas que influyeron de gran manera en el blues y en los guitarristas del blues, sobre todo los guitarristas que están en la zona de Inglaterra, ¿ya? Por lo tanto, ahí empieza el interés por conocer, por escuchar, por tocar blues también, en algún momento en la banda rockera histórica, la cual fuimos partícipe, también tocamos su par de temas de blues, ¿ya? Pero hoy día vamos a hacer este recorrido histórico. Y vamos a ir escuchando algunas cosas para poder ir viendo bien de dónde más o menos nace, de dónde surge todo esto. Mira, por ahí me están preguntando por qué se llama blues. Yo les voy a dar una respuesta un poco somera de partida para poder entrar más en detalle después. Y que tiene que ver un poco con el blues, se asocia a la tristeza. Todo lo que era como el. Bueno, también tendríamos que ir atrás en una obra teatral que habla del blues, propiamente tal, de los Diablos Azules. Pero de ahí viene un poco la asociación que se hace los Diablos Azules a la emoción de la depresión, la melancolía y la tristeza. Incluso hay una película de Disney que se llama Intensamente. Yo por ahí también tengo una foto de uno de los personajes del Intensamente que representa un poco a la nostalgia, a la pena, a la depresión, y es justamente azul. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciendo también un recorrido para ir respondiendo también más específicamente por qué se llama blues, la música del alma. Vamos a irnos a la época de el rey Felipe III de España y Portugal, ¿ya? Que tenía control en ciertas zonas de África, ¿ya? Estamos hablando de África subsahariana, o sea, todo lo que es la parte como central y centro-sur de África, y particularmente en la zona de Angola, Mali, y otros sectores también asociados a un pueblo que se llamaba Bámbara. Vamos a ver por qué es súper importante este pueblo que está repartido por varios, hoy día son distintos países, son naciones originarias que estamos hablando, y este pueblo Bámbara tiene ciertos cantos, ciertas formas de expresar su música, que básicamente ellos eran musulmanes, y también usaban instrumentos de cuerda. Entonces, hacían cantos como con repetición y un poco a estos pueblos, cuando ya lo empiezan a tomar y a esclavizarlo y llevárselo, van llevándose esta música. Bueno, siguiendo con la historia de este rey de España, ellos qué es lo que hacían, tomaban a toda esta gente, en el fondo que las secuestraban de distintas aldeas, de sus localidades, de sus comunidades, las secuestraban, se las llevaban a los barcos y de los barcos los trasladaban para esclavizarlos en América. Estamos hablando del año 1600 y algo, ya a principios del 1600. Particularmente se lo llevan a la zona de México. Aquí podemos ver esta zona de África, de donde les hablo yo, que está África como más centro occidental. Y se empiezan a llevar particularmente a este pueblo Bámbara. Ahí estamos en Angola, que era del puerto donde partían ellos para irse hacia arriba, hacia México. Y de este sector era de donde iban capturando a esta gente, secuestrándola, desarraigándola, porque imagínense que separaban incluso a la familia y en el fondo desaparecían, y se los llevaban. Estamos hablando de la zona de Mali, Níger, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, etcétera, etcétera. Entonces, acá en amarillo tenemos marcado a este pueblo, el pueblo Bámbara, que es una nación originaria que está en ese sector. Y ellos, los que les comentaba que tenían estos cantos y ritos asociados al Islam, a los musulmanes, con su instrumento de cuerda, y que al hacer un análisis de estas canciones, nosotros podemos ver la relación y la similitud que existe con el blues. Aquí les voy a poner una primera canción de este grupo Bámbara, de esta etnia, de este pueblo originario, con su instrumento de cuerda. pasará fue el mundo. Yonga tira y el enigma y el enigma te yonga fe. Escucha un poco este ritmo que tienen a la base. Y existe un... Existió, porque murió, mira, murió hace súper poquito, murió en julio del 2020, un artista, un músico de Mali, que nació en el año 1960, que se llama Soumara Diarra. Y él nos aporta también algo referente a la música bámbara, y él también va haciendo el link y va haciendo esta asociación entre esta música y el blues. The Bambara is the original blues music. This is a minor pentatonic guitar style from Ségou and Mali. The first guitar in West Africa had one string. The music played and this guitar was all pentatonic. They always played in the same key. Later, the Bambara was played on the Kambele Goni. Let's listen to the rhythm force. This is called Amanjani. We are playing a four-bar pattern on two notes, E and A. The patterns are similar. This is the pattern on E. 1, 2, 3, 4. I use my thumb and index finger of the right hand. The pattern has a hammer on to the second fret, string 3. I also bend the G note. I let the note ring out as long as possible. 1, 2, 3, 4. This is the pattern on A. 1, 2, 3, 4. It's in A minor, but we're not playing the whole chord. It's the same pattern, but moved one string down. I end the four-bar pattern with an E minor pentatonic riff. One, 2, 3, 4. Está diciendo el patrón que está usando. This is the pattern on E. 1, 2, 3, 4. Para tocar. Dice que el patrón es muy parecido entre esta música bámbara y el blues. Él está haciendo la asociación con la una de las notas. I use my thumb and index finger of the right hand. Está tocando el mismo patrón en, no sé si con la o en mi. Me parece que con la. It's in A minor, but we not playing the whole chord. Ah, y ahí lo está tocando en la menor. The same pattern, but moved one string down. End the four bar pattern with an E minor pentatonic riff. Ya está hablando como algo muy, muy específico y muy técnico de la escala pentatónica, etc. Pero está explicando cómo se mueve dentro de la guitarra. Bien, ahí teníamos a el señor Soumana Diarra, que insisto, murió hace súper poquito tiempo. Y que hace un aporte, ahí si ustedes se fijan hay una guitarra que en rigor no es como la guitarra que nosotros conocemos, ¿ya? Y que un poco hizo todo este rescate de los orígenes de esta música, y él hace el link con lo que tiene que ver con el blues. Bueno, eso es para hacer primero la asociación a este pueblo bámbara, que era en el fondo lo que yo les comentaba, que eran personas que las secuestraban, las sacaban de sus comunidades y se las llevaban en estos barcos para poder esclavizarlo y comercializarlo en América. ¿Qué es lo que pasó y por qué o cómo se hace la asociación un poco el blues y Estados Unidos a este pueblo? Todo esto surge porque el año 1619 hay un navío hispano, como estas carabelas que nosotros conocemos, estos barcos tan clásicos de esa época, galeones, no sé si estará, sin rigor será así, pero ellos cruzan y se lo llevaban al puerto de Veracruz para esclavizarlo y comercializarlo allá. Pero resulta que en el camino a este barco, el San Juan Bautista, lo interceptan dos barcos, el Treasurer y el White Lion, ¿ya? Justo en el Golfo de México. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Le sacan a estos esclavos y se lo llevan a Virginia. Y esto es uno de los hitos más grandes que se provoca en torno a lo que va a ser la historia de la esclavitud y la historia posterior, o cómo va evolucionando el blues a partir de eso. Se lo llevan a Virginia, donde los tratan, se hace la trata de esclavos, digamos, hacen unos cambios, unos intercambios de los 20 primeros esclavos. Está documentado que a fines de agosto de 1619, para poner en contexto, estamos hablando de la época de las 13 colonias, en la zona de Estados Unidos, o sea, todavía ni siquiera era reconocido como Estados Unidos, eran 13 colonias británicas que estaban ahí, una de ellas era Virginia. Recordemos que los peregrinos llegaron aproximadamente el año 1607, o sea, de hacía no tantos años ellos estaban habitando estas colonias. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos tenían que mover y trabajar las tierras, entonces dicen, entregan estos primeros 20 personas que trajeron desde allá, desde el África, y lo hacen un intercambio por otras cosas, alimentos, etcétera, etcétera. No hay una venta propiamente tal. Y se lo llevan como servidumbre para poder trabajar las tierras, particularmente todo lo que tenía que ver un poco con los campos de maíz, de arroz, etcétera, etcétera, y que en su momento a ellos lo iban a dejar, pero tenían que servir durante un tiempo. Entonces, entre comillas, como empieza todo esto, y todo este movimiento en Virginia, y veían que todos estos trabajadores les salían, entre comillas, gratis, empieza todo este movimiento para poder empezar a formalizar un poco lo que tenía que ver con la esclavitud. ¿Ya? La esclavitud propiamente tal no existía en estas 13 colonias. Y después en una asamblea que se lleva a cabo ahí en Virginia, se toma como decisión que a estas personas las iban a esclavizar y que toda la descendencia que tuvieran, los hijos de esclavos, iban a ser esclavos. Por lo tanto, ya ahora empieza a haber un comercio de personas en esta zona. Aquí tenemos algunos hitos y que nos lleva un poco a ver por qué es tan importante la memoria, por qué es tan importante el tener los hitos marcados de los lugares donde sucedieron todas estas cosas. Acá ustedes tienen un hito donde llegaron los primeros africanos en la América inglesa en ese momento. Esos hitos los van marcando en distintos lados. Por ejemplo, acá hay otro hito que también habla de este siglo XVII, en el cual se estaban trasladando todos estos esclavos y empiezan a servir a estas personas que estaban ahí trabajando las tierras. ¿Ya? Es como un poco clase de historia, pero para poder asociarla un poco y entender cómo van haciendo esto del blues. Entonces, si nosotros nos vamos y seguimos en esta historia, tenemos que pensar que estas personas eran personas con familia. Ahí tenemos otro ejemplo de lo que es la memoria. ¿Ya? El por qué es tan importante. Allá tienen también museos que recuerdan todos estos sucesos. La llegada de 1619, ahí sale la carabela. Ahí sale el camino que hace el primer White Lion y el Treasurer para ir posteriormente a Virginia y dejar a estos esclavos en ese lugar. Nosotros podemos también pensar que todo este cambio que significó para ellos salir de sus casas, salir de su hogar, ser separados de su familia, piensen en lo que implica para una persona en cuanto a la pena, al sufrimiento, a la sensación de soledad. A la sensación de sometimiento, de sentirse humillado porque estás en otro lugar, estás sirviéndole a una persona que básicamente tú no conoces, te están obligando, trabajando de sol a sol, prácticamente sin descansar. ¿Y cómo puedo yo saber de mi familia? Habían familias completas que llegaban a esta zona y que las separaban y unas trabajaban en unos campos y las otras trabajaban en otros campos. Entonces, ¿cómo yo me comunico? ¿Cómo yo establezco la forma para poder saber cómo están mis seres queridos? ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi esposa? ¿Estarán vivos? ¿Qué estará pasando? Entonces, a partir de esto, empiezan a crearse ciertos códigos. Y estos códigos son a través de los cantos. Y estos cantos se van haciendo en estas zonas donde se establece este movimiento de personas donde están trabajando, por ejemplo, en las algodoneras, ¿cierto? Que son tan conocidas para la época. Y tienen que mover de alguna manera, ven que to todas estas personas están movilizando la naciente economía de esas colonias, y pasan los años esclavizados, ¿ya? Entonces empiezan a surgir estos códigos de comunicación, que son los llamados call and response. Call and response significa llamada y respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo hablo, yo canto sobre mi sufrimiento, sobre mi pena, sobre mi nostalgia, sobre el echar de menos a mi familia, a mi comunidad, etcétera, etcétera. Y le canto a mi comunidad y ella me devuelve el grito, digamos. Entonces está el canto y la respuesta. El canto y la respuesta. También están los callers. Los callers son las llamadas o las work songs. ¿Ya? Acá, en esa época, tenemos que pensar que no existía registro de aquello más que solamente lo que existía a nivel gráfico en los grabados y lo que se pudo haber ido traspasando de generación en generación, ¿ya? Entonces, dentro de estos cantos que es de generación en generación, de call and response, tenemos un ejemplo de las primeras canciones africanas de call and response y vamos a hacer un símil a lo que hacía, por ejemplo, Little Richard en su momento a partir de estos call and response. Kade misawa, misiku ba, misiku awale, bwedi kade, kado dibo, bosumagbre, bosumasa, bofe alau, bokwesi alau, bwede makpre, bose dun, bota dun, jema bokamo, makwese gusiron, bokwiti, malale kwiku, bosi akra. Well, all right, everybody. Yeah. I just got back from my tour in England. Yeah. Everybody's talking about the rockin' Quavo in England. Yeah. It's a craze. Yeah. Everybody love it. Yeah. I just finished my tour in Germany. Yeah. I just left Italy. Yeah. I went on down in Sweden. Yeah. I stopped over in Belgium. Yeah. And I went on down in France. Yeah. I went over in Australia. Yeah. Everybody's shaking. Yeah. They're rocking. Yeah. In rhythm. Yeah. And oh, they're having a good time. And I just made it back around to let you know that it's time for you to shake. Yeah. I want you to get it. Yeah. Come on over, baby. Hold on, a lot of shaking going on. Acá tenemos una canción que es una work song, ¿ya? Esta está grabada en 1966 y se asocia un poco también a los campos de prisioneros cuando salían a trabajar, cuando lo hacían trabajar y ellos rescataban estas work songs. Gonna settle down for the rest of my life. Yeah. Job and I get myself a wife. Yeah, yeah, yeah, yeah. 6 long years I've been in the pen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't wanna come to this place again. Yeah, yeah, yeah, yeah. Captain and the boss. Yeah, yeah, yeah, making us wish we'd have stayed at home. Yeah, yeah, yeah, yeah. Well, it's early in the morning, early morning, but when I ride, Lord, mama, well, it's early in the morning, early in the morning. Well, I ain't been to Georgia, but I've been told. Well, I have been a Georgia, but I've been told, mama, well, it's Georgia wind, baby, got a sweet daddy roll. Well, he got a sweet daddy roll, mama, he got a sweet daddy roll. Well, well, Georgia got a sweet daddy roll. Well, well, Lord, Lord, Lord, well, Lord, give us God and you. Well, Lord, well, Lord, well, Lord, yeah. Bueno, escuchando estas canciones, se siente, se percibe, o sea, a mí me pasa, dentro del tono de voz, dentro del volumen de su voz, dentro del desgarro que se expresa, la rabia, la pena que estaban pasando en ese momento ellos. O sea, estamos pensando que esto parte del año 1619, o sea, casi 400 años atrás, y 400 años atrás. Y uno, al ver cómo está la sociedad hoy día, sobre todo en este país, en Estados Unidos, donde nace todo esto, con la comunidad, uno siente, o al menos a mí me pasa, que logro empatizar con estas comunidades desde el punto de vista de todo el tiempo que ha pasado y que ven que han cambiado algunas cosas, pero no todas. Ya, entonces, hay que pensar que en todo este periodo, 1600 y tanto, 1700, seguimos avanzando, y vivían esclavizados, vivían sin saber de su familia, sin saber de lo que estaba pasando en ese momento. Había personas que quizás habían fallecido, ¿ya? De repente uno ve, por ejemplo, estas películas que han salido como 12 años de esclavo, y yo no entiendo, yo no logro empatizar. Yo, esa es una película que sugiero para ir entendiendo un poco esto, ¿ya? El 12 años de esclavo, que está basado también en un poco las vivencias de una persona que incluso fue esclavizada sin, entre comillas, haber sido esclavo, y tenía sus papeles y todo, y vivió 12 años, ¿ya? Por lo tanto, se logra entender un poco por qué ellos lo pasaban tan mal, y de repente el tipo como de respuestas que ellos tienen hasta el día de hoy, cuando se ven dejados de lado, cuando se ven discriminados, cuando ven que hay poco movimiento. Ahí vemos una persona en un campo de choclo, corn fields, donde trabajaban todo lo que era los choclos, el maíz, el arroz, el tabaco, y el algodón. Particularmente el tabaco y el algodón fueron los que más movieron la economía en esa época, ¿ya? Ahí vemos grabados de la época. Well, it's long gone, a long gone, it's long gone, a long gone, it's long gone, it's long gone, it's long gone, a long gone. Well, if I had listened, if I had listened, what the roses say, what the roses say, I could been at home, I could been at home, and the roses say, and the roses say. Well, I would listen. Well, I would listen. Got to run and around. Got to run and around. First thing I know. First thing I know. I was still outbound. I was still outbound. Well, I got in jail. Well, I got in jail. With my mouth poked out. With my mouth poked out. Well, now I'm in the pen. Well, now I'm in the pen. And I can't get out. And I can't get it out. It's long gone. It's long gone. Oh, long gone. What's it long gone? There's a pair of shoes. There's a pair of shoes. Well, the funniest shoes. Well, the funniest shoes. That was ever seen. That was ever seen. Had a heel in front. Had a heel in front. And a heel behind. And a heel behind. Well, it didn't know where. Well, it didn't know where. That the boy was blind. That the boy was blind. In Long John. Well, Long John. He long gone. What you long gone? He gone, John. What you gone, John? Oh, Long John. Oh, Long John. Well, it's 2-3 minutes. Well, it's 2-3 minutes. Let me catch my wind. Let me catch my wind. And it's 2-3 minutes. And 2-3 minutes. I'm gone again. I'm gone again. Oh, Long John. Oh, Long John. Ain't gonna call no more. Ain't gonna call no more. If I call next summer. If I call next summer. Be in Baltimore. Be in Baltimore. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Be long gone. Well, the dawn said. Well, the dawn said. In the chapter 14. In the chapter 14. Every man lives, every man lives, that it can be seen, that it can be seen, but Long John, but Long John, he long gone, but Long gone, like a turkey to the cone, like a turkey to the cone, who's a long cone, who's a long cone, well it's John John, well it's John John, well a marble eyed John, well a marble eyed John, well it's Long John, well it's Long John. Well, it's tenderfoot John. Well, it's tenderfoot John. Well, it's long pulled on. Well, it's long pulled on. Just a skipping through the corn. Just a skipping through the corn. A Long John. A Long John. A Long John. A Long John. He long gone. What's he gone, John? He long gone. What's he gone, John? Entonces ya estos cantos se empiezan a constituir en una forma de, o en un estilo, o en una forma de expresión musical que va a perdurar por años, por, al menos desde ese momento faltarían muchos, muchos años para que recién se independizaran de esas 13 colonias, o sea, estamos pensando que el año 1776 recién se independizan de los británicos, pero se mantiene la esclavitud. O sea, estamos hablando de 1719, ya habían 100 años, y 1776 se declaran independientes, 4 de julio de 1776, pero se mantenía la esclavitud, ¿ya? Por lo tanto, esta forma de expresión musical ya llevaba más de 100 años, o sea, estamos hablando de 150 años que todavía estaba esta forma de expresión musical, y que también empiezan a transformarse como en plegarias que ellos empiezan a elevar a su Dios, digamos, a lo que ellos más o menos creían en su momento, y empiezan estos llamados también spirituals o gospels, que son estos cantos como de iglesia, con coros que también iban respondiendo a esto. Este es un ejemplo de canciones de prisión. Yeah. rescate sobre la libertad. Vayan comentándome aquí en el, aquí abajo en los, vayan dejando registro de sus comentarios o preguntas que tienen, a ver si podemos comentar un poco de lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Ya? Veo que ahí el amigo Claudio Maulene nos dice que interesante programa el de hoy, querido. Muchas gracias, Yayo. La Jime, hola Felipe, hola Jime, ¿cómo estáis? Aquí vamos a avanzar a otra canción. También es de un campo de prisioneros. Se llama Go Down Old Hannah, en una prisión de Texas. Why don't you go down old Hannah? Don't you lie, no. Come up in the morning, Ranger Mitchell. Well, I looked at old Hannah. Well. You turn in red. Well, I looked at old partner, he was almost dead. Well, we got both dead, man. Help me carry my robe. Once you wake up, both dead man. Vamos a ir a los spirituals derechamente. Esta se llama How Am I How. How am I How? You turn around, dig a hole in the ground. How am I How? How am I How? You turn around, dig a hole in the ground. How am I How? Oh, am I ho? You turn around, dig a hole in the ground. Oh, am I ho? Am I help me to pull these weeds? Oh, am I ho? You turn around, dig a hole in the ground. Oh, am I ho? Emma works harder than two grown men. Oh, oh freedom, oh libertad. Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me and before I be a slave. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Freedom. Oh, canción. Decía antes de ser esclavo, lo que logro entender, antes de ser esclavo es ser sepultado, pero volver como al hogar, a la libertad, ser libre. Muy lindo. Entonces, un poco lo que les comentaba, todas estas formas de expresiones musicales fueron naciendo a partir de estos primeros traslados que se hicieron de los esclavos desde África hasta la zona de América del Norte, particularmente en las 13 colonias antes de que se llamaran los Estados Unidos. Y después, y es un poco la pregunta que me hacían hace un rato atrás, alguien comentaba que ¿de dónde viene la palabra blues? La palabra blues viene el año 1798. Ahí es cuando ya se empieza como a asumir un poco esta asociación del blues a lo triste, con una obra que se llama Blue Devils, A Farce in One Act, que se traduce algo así como Los Diablos Azules o el Diablo Azul, una farsa o como una comedia en un acto, y el Diablo Azul se asocia un poco a los espíritus caídos, a la melancolía, y simbolizaba un poco las almas que no son capaces de entrar al cielo, al firmamento, y que quedan en desdicha dando vuelta. Esas son esas almas tristes que quedan dando vuelta por ahí. Por lo tanto, de este lugar, de esta obra, es donde se menciona por primera vez y se hace la asociación a estos espíritus azules que se asocian un poco a la tristeza, a la depresión, al blues, y que nosotros también lo podemos ver graficado posteriormente en estas películas que nosotros comentábamos un ratito atrás, que es Intensamente, donde está este personaje que representa la depresión. Entiendo que hoy día nos va a acompañar también dentro de las personas que están viendo el programa de hoy, una amiga que sabe harto sobre cine. Entonces quizás de repente en algún momento en el futuro podemos hablar también de la asociación de la música al cine, las emociones, etcétera, etcétera. Que la vea. Saludos para ella. Finalmente, y ya para ir cerrando este tema de hoy, que al menos a mí me interesaba conversar un poco y hacer este primer, como entre comillas, spin-off del spin-off, digamos, que es hablar un poco del blues. El año 1865, recién, surge la treceava enmienda, o la enmienda número 13, que es la que viene a abolir la esclavitud en su momento por los Estados Unidos. O sea, piensen que partimos del año 1619, 1719, 1819, cuando recién Chile se está independizando después de esta firma de la independencia en 1818. 1865, o sea, pasaron varios años más, poquito antes de la época de nuestra guerra del Pacífico, entre comillas, y recién ahí se logra la abolición de la esclavitud. O sea, en Chile se abolió mucho antes. Entonces ahí recién se viene a abolir la esclavitud. Estos ya afroamericanos, ya no eran africanos propiamente tal, sino que eran afroamericanos, se empiezan a constituir hace rato ya como una comunidad autónoma, con una identidad propia y con una música propia. Yo espero que de todo corazón les haya gustado este primer acercamiento al blues, que les haya gustado este programa de hoy día. Y en el futuro vamos a ir haciendo también otros programas asociados al blues, pero ya vamos a ir avanzando en los años. Ya nos vamos a pasar a fines de 1800, cuando ya el blues empieza a surgir como un estilo musical, cuando ya a partir de 1910 más o menos salen las primeras grabaciones, los primeros registros que hay del blues propiamente tal, y ya podemos empezar a mencionar a cantantes que en esa época ya empiezan a ser significativos, como Les Belly o Blind Lemon Jefferson, y ahí podemos hablar de Ma Rainey y de varias más, ¿ya? Por lo tanto, les dejo invitados para el próximo programa. La próxima semana, el próximo jueves, también va a haber una sorpresa, ya que no va a estar asociada al tema del blues en particular, sino que vamos a retomar un poco el formato de diálogo con algún invitado o alguna invitada. ¿Ya? Espero que les haya gustado esta especie como de clase de historia, historia del blues, y nos podamos comunicar prontamente para ir conociendo más de esta música del alma que es tan, tan bonita. Ya, yo con mi parte los dejo invitados al próximo programa. Y ahí con nuestra música de fondo, a pie del querido Yayo Maulén, nos despedimos hasta la próxima semana. espero que estén muy bien. Cuídense, no salgan. Si van a salir, por favor, cuídense, que nos queda harto todavía, y que acuérdense que en octubre hay que salir a votar, que es súper importante, porque se pueden venir grandes cambios para nuestro país, y se pueden venir procesos históricos muy importantes. ¿Ya? Un abrazo, un beso, y nos vemos pronto. Chau, chau. Thank you.